En silencio te amaré, aunque sufra una vida, y tus besos robaré, aunque sea a escondidas. Este tema se lo queremos dedicar a toda la gente de Chaco, Misiones y Formosa, y también a toda la gente del Paraguay, con mucho cariño. En silencio te amaré, aunque sufra una vida, y tus besos robaré, sea a escondidas. Ya no me importa sufrir, sé que nunca fuiste mía, pero yo lo sé muy bien que no has amado todavía. Nosotros dos construimos un amor de mentiras, y es que los dos le juramos nuestro amor a quien no lo merecía. En silencio lloraré por no amarte noche y día. Sé que esto es desleal, lo de amarnos a escondidas. Nadie nos puede culpar si el error